el amor que me hizo esta jugada. Pero las pagarás, porque un día encontrarás que aquí todo se paga. Se pagan los desprecios, se pagan las lo que tú has sembrado. Eso cosechará. Sembraste la discordia, sembraste la amargura y piensas que has ganado. Porque realmente a mí me tienes sin cuidado. Pero las pagarás, porque un día encontrarás que aquí todo se paga. Se pagan los desprecios, pagan las ternuras y lo que tú has sembrado. Eso cosecharás.